me preguntan qué es lo que me pasa, que no como, que no duermo, ya no vivo en mi casa. Pero no saben acaso que ando no viendo, que la hija de don Braulio me tiene penando. Me ha pedido que me haga el Jorge Barreiro, me dice júrame gordia tu amor eterno. Y yo siempre le contesto te quiero mi amor, y entre besos ya me canta su dulce canción. ¿Quién es esa boquita? Tuyita, tuyita, ¿de quién son esos ojitos? Tuyito, tuyito, ¿de quién es esa orejita? Tuyita, tuyita, ¿de quién son esos besitos? Tuyito, tuyito. Ay, qué bonita la orejita. Y también la boquita. Que mi amorcito acete y mimoso, que si hace teleteatro lo mandas al pozo. Que ni el Beban que ni el Lupi no tienen sujeto, ni el Salerno ni la Tigre ni el mismo Redesto. La he llevado para el teatro, no me van a querer. Yo me puse muy celoso del gordo por ser, porque el gordo la miraba con gran frenesí. Entonces me conformaba cantándole así. ¿Quién es esa boquita? Tuyita, tuyita, ¿de quién son esos ojitos? Tuyito, tuyito, ¿de quién es esa orejita? Tuyita, tuyita, ¿de quién son esos besitos? Tuyito, tuyito.